Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde Identidad a la hora del café en su emisión vespertina. Hoy es miércoles 9 de diciembre del año 2015. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 216. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Genoveva Mora presenta el libro Cartografías con narrativa de la vivencia e influencia de los artistas de la danza en el escenario. La Feria Texturas, Colores, Sabores 2015, organizada por el municipio de Quito, se llevará a cabo del 10 al 13 de diciembre. La obra familiar El Grincho que robó la Navidad se presentará el 12 de diciembre a las 11:30 en el Patio de Comedias. Mañana a las 18:30 se presentará el libro de cuentos Lo que ayer parecía nuestro, de Raúl Serrano, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Hoy a las 19 horas se presentará una nueva edición de la novela Sueño de Lobos, del escritor quiteño Abdón Uvidia, en la Sala Jorge y Casa. En el ámbito internacional, el gobierno colombiano aseguró hoy que el galeón San José, hallado recientemente en las proximidades de Cartagena de Indias, tres siglos después de su hundimiento, es patrimonio de la nación. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Cartografías es más que un libro de la narrativa de la vivencia e influencia de los artistas de la danza en el escenario, escrito por Genoveva Mora. Para su lanzamiento serán los propios protagonistas de su contenido quienes efectúen un performance en el Centro de Arte Contemporáneo. Mora es directora fundadora de la revista de artes escénicas El Apuntador, de donde recuerda que inició ese apego al arte y a sus diversas expresiones. Años de vivir y conocer el mundo y a los actores de la danza moderna le dieron potestad para hablar y opinar sobre el tema. Consta de dos tomos, un primero titulado Cartografía crítica de la danza moderna y contemporánea del Ecuador. Aborda una serie de ensayos de personajes y eventos consolidados que han tenido influencia e inferencia en la construcción de la danza moderna y contemporánea. El tomo 2, titulado Diálogos que trazan la historia de la danza moderna y contemporánea del Ecuador, recoge 57 entrevistas a coreógrafas y coreógrafos nacionales realizadas desde el año 2012. Para esta tarea, que inició desde los 2011, Genoveva tuvo la colaboración de Esteban Donoso, Berta Díaz, Valeria Andrade, Ernesto Ortiz y Ana María Palis. La autora ve en Cartografías un archivo más real que espera desate en otros investigadores una nueva forma de recoger esas vivencias y en las instituciones el apoyo financiero a las nuevas perspectivas de la danza en el país. En este gran performance subirán al escenario parte de los protagonistas de esta historia dancística, entre ellos Wilson Pico, Clever Viera, Pez Dorado, Cuarto Piso y la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. El evento de presentación se realizará en el CAG, antiguo hospital militar ubicado en las calles Luis Dávila y Montevideo, desde las 18:30. La entrada es libre. La Feria Texturas, Colores, Sabores 2015, organizada por el municipio de Quito, se llevará a cabo del 10 al 13 de diciembre en el Centro de Eventos Bicentenario en la capital. Participarán 130 artesanos capitalinos que expondrán sus trabajos en las siguientes áreas: alimentos, arte e imaginería, joyería, bisutería, moda y accesorios, instrumentos musicales y juguetes, reciclaje y regalos y salud y bienestar. El Ballet Nacional Ecuador presentó la obra clásica Cascanueces. El evento se desarrolló con la participación de un nutrido público. Escuchemos el siguiente informe.

Mañana a las 20 horas se llevará a cabo el lanzamiento del disco Mata Vilela del grupo Juanse en la Asociación Humboldt en Quito. Este es el primer trabajo discográfico de la agrupación. Es un disco en el que los ritmos latinos se fusionan con el punk, el pop, el rock. El álbum es una adaptación musical fonográfica de la novela El Rincón de los Justos del escritor guayaquileño Jorge Velasco Mackenzie. El libro documental No es de marfil acerca de la tagua semilla de palma que crece en los bosques húmedos tropicales de la región del Pacífico fueron presentados en Manta. Los materiales se crearon para dar a conocer y fortalecer el posicionamiento de la tagua a nivel mundial. En su elaboración participaron la Asociación de Exportadores de Tagua del Ecuador, con el apoyo del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador. El libro fotográfico es parte del proyecto Nuez de Marfil que se inició en el 2014 con el rodaje del documental. Ambos documentos pretenden resaltar la belleza de la tagua Nuez de Marfil en una historia que muestra los procesos que las personas siguen para dar uso a los frutos recolectados de la humedad de la tierra. Estos procesos parten al pie de los taguales y continúan con las distintas transformaciones que permite la naturaleza de la tagua, desde convertirse en alimento hasta ser parte de las prendas de alta costura. Si quieren formar parte de la experiencia de sentir y vivir de cerca el séptimo arte como se lo hacía en sus inicios, es decir, disfrutando de música en vivo y con la vanguardia estética de los años 20, no se pueden perder el proyecto Lidia va al cine. Este trabajo de música para el cine Silence en vivo se desarrollará en el emblemático escenario del Teatro México. Lidia va al cine se ha destacado por presentar producciones cinematográficas y lentes musicalizadas en vivo tanto en salas de cine como en espacios públicos. El evento se basa en la composición y ejecución en vivo de la banda sonora inédita de esa cinta. Al mismo tiempo estudia el desarrollo de la composición musical a través de la imagen como eje comunicador multidisciplinario. Es una propuesta que ejecuta la obra, la banda sonora en vivo, generando una experiencia audiovisual. Este proyecto de composición y de musicalización en vivo para obras cinematográficas y lentes está conformado por Diego Alberto Martínez, artista multidisciplinario, compositor y músico, Steven Dagenais, compositor, músico y productor, y Pablo Guerrero, músico, compositor e intérprete. La presentación será este sábado 12 de diciembre desde las 17:30 en el Teatro México, en el sector de Chimbacalle. Recuerden que la entrada es gratuita. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios del pintor Fernando López. Él es miembro del Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Bienvenido, Fernando. Sí nos gustaría conocer de cerca sobre el trabajo que realiza el Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha. Primero, quienes lo conforman, desde cuándo están trabajando como organización. Realmente, el CAP es el Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha. Allí realmente estamos como miembros o participantes, muchos artistas en el campo de la pintura, de la escultura, de todo lo que son las manifestaciones plásticas, ¿no? Artísticas, plásticas o aplicadas, diríamos, ¿no? Referente a todo lo que es el grabado, la pintura, la escultura, todo esto, ¿no? Y bueno, ya venimos haciendo actividad y más o menos unos 8 años de lo que se organizó este colegio, ¿no? Y las actividades que venimos haciendo son varias, año tras año, y ahora tenemos una directiva que está conformada por, como presidenta, por Vicky Camacho, escultora, y entonces estamos ahí haciendo proyectos y difundiendo nuestro trabajo durante este tiempo, ¿no? Usualmente, Fernando, los pintores, los artistas plásticos trabajan en función de cómo se va presentando las necesidades o las convocatorias para las exposiciones, o tienen una especie de planificación del trabajo que realizarán. ¿Esto apunta a qué tiene previsto para el año 2016, Fernando López?

Ciudad de México, el ciclo Joyas del Cine Suizo se inaugura este miércoles en Ciudad de México. Durante la muestra se exhibirá una selección integrada por un cortometraje y 13 películas que muestran lo mejor de la filmografía de los últimos 50 años de esa nación europea. Según la especialista en cine, Amenarie Meyer, se podrá valorar todo el panorama histórico del cine suizo, enfatizando en la segunda mitad del siglo XX, la época más destacada de esta cinematografía. También se realizarán homenajes a leyendas del cine suizo, así como una serie de encuentros de la industria cinematográfica de ambos países. Bogotá. El gobierno colombiano aseguró hoy que el galeón San José, hallado recientemente en las proximidades de Cartagena de Indias, 3 siglos después de su hundimiento, es patrimonio de la nación. El Ejecutivo señaló que los siguientes pasos consisten en la recuperación de todo lo que contiene ese barco, el cual zozobró en 1708 a raíz de un combate con marinos ingleses, mientras navegaba rumbo a España para entregar a la corona un valioso cargamento de doblones, lingotes de oro, barras de plata, además de esmeraldas. Uno de los principales interesados en el rescate es el gobierno español, que adelantó que solicitará a la nación andina información precisa sobre el San José y la legislación en la que fundamenta la investigación sobre el galeón, antes de decidir qué actuaciones adoptar en defensa de lo que considera su patrimonio subacuático. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 19 horas se presentará una nueva edición de la novela Sueño de Lobos del escritor quiteño Abdón Uvidia en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. En la obra se relata la historia de un hombre, de una ciudad, un país, de un mundo cualquiera, que desorientado, insomne y confuso, vaga por las noches de Quito. El libro cuenta actualmente con más de 20 ediciones y fue declarado en 1986 el mejor libro del año en el país. Es ganadora del Premio Nacional de Literatura José Mejía Lequerica en el mismo año y ha sido traducida al inglés. Hoy a las 18:30 se proyectará la película estadounidense Magia a la Luz de la Luna de Woody Allen en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. La historia transcurre en la Francia de los años 20, durante la época dorada del jazz, donde un mago inglés está decidido a desenmascarar a una falsa medium. Esto desencadenará en una serie de hechos mágicos que sacudirán la vida de ambos. Hoy a las 19 horas se inaugura la exposición El Tiempo y los Juegos Pictóricos del artista José Guevara en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Se exhibirán cuadros en pequeño y mediano formato, en óleo y técnica mixta acerca de la naturaleza, animales y frutas del país. También se muestran trajes y máscaras que se utilizan en fiestas y celebraciones de varias zonas del Ecuador. El escritor Juan Pablo Castro Rodas comparte su reciente obra con sus lectores en la librería del Centro Cultural Carlos Fuentes. Se trata del libro Crueles Cuentos para Niños Viejos, que obtuvo el Premio Nacional de Cuento Luis Félix López 2015. En la presentación, que será a las 18:30, el autor interactuará con el periodista Miguel Molina. 10 cuentos conforman el libro, en el que se aborda desde las licencias que otorga la ficción literaria el tema del suicidio infantil. Agregó también que así empezó este libro de cuentos, una apuesta por bucear en la psicología infantil, siempre ingenua, dulce, pero también ferozmente inteligente, perversa, y dotarla de ficción. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Una buena tarde, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café.